11 y 18 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir nuestra consulta dedicada al ámbito sanitario, la Escuela de Salud, que le ofrecemos nosotros cada miércoles con Antonio Rodríguez Carrión. Por cierto, que enseguida vamos a hablarles también, ya lo vamos anunciando, en cuanto a la actualidad local sobre diferentes temas, lo vamos a conversar con los ganadores en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución, lo premiado en este concurso, y también quiero recordarles que, durante estos días la figura del cartero real está situada en el centro de la Avenida España y es otro de los temas que vamos a recordar también a lo largo de la mañana en el tiempo de la actualidad local. Después de este inciso, nos quedamos con la Escuela de Salud. Antonio Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Que las vacaciones por Navidad no han llegado a la Escuela de Salud, ¿verdad? Sí, yo estaba vacunado de la gripe, pero cogí un poquillo, pero ya estoy bien. Solamente me queda un poquito la voz ronca, pero me encuentro estupendamente. Y así que así que seguimos en la lucha, porque además esto es saludable. Venir a verte a ti y a Mari Carmen y a los amigos de Radio Urique. Hay que tener cuidado en esta época del año, que es cuando hay más incidencia, ¿no?, de por el tema de la gripe, ¿verdad? Lo hemos dicho algunas veces. Sí, los cambios de temperatura. Es decir, que a lo mejor sale por la mañana, uno hace frío, a las 3 o 4 horas hace calor, después hace frío otra vez, y aparte que hay muchas toses. Es decir, es muy frecuente estos resfriados, estas pequeñas gripes, y entonces esto es contagioso. Es decir, los resfriados son virus, la gripe es por virus, y se contagia con la tos, al dar la mano, en el sentido de que si alguien se ha puesto la mano al toser, pues el germen, los virus van en la mano, y entonces pues en fin, muchas cosas de esta persona que hay que tener presente que cuando se esté resfriado o se esté con gripe, aunque se esté vacunado, porque puede dar la gripe aún estando vacunado, pero con síntomas más leves, cuidado al visitar personas mayores, al visitar a personas que estén enfermas, porque le podemos transmitir el virus, y cuidado también con las personas embarazadas, porque también le podemos transmitir el virus. Y entonces en estos casos lo mejor pues quedarse uno en casa y esperar la semanita de rigor, viendo la tele, leyendo libros o haciendo lo que se quiere. En fin, durante esta época del año que también somos dados a los excesos, tanto en el consumo de comida como en la diversión, y esto provoca también, que consumamos alcohol, que después no nos encontramos bien y nos tomamos medicamentos. Sobre el alcohol, el consumo de alcohol y los medicamentos, vamos a hablar nosotros hoy en la Escuela de Salud enseguida, pero antes, noticia sanitaria. Vamos a quedarnos con una noticia de Europa Press que dice que residir cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos puede aumentar el riesgo de cáncer. La verdad es que de manera periódica surgen noticias en torno a estos temas que siempre, generan cierta alerta en la población. Son noticias un poco delicadas, ¿no?, por así decirlo, en cuanto al tratamiento que hay que tener y que tienen que estar basadas también en estudios científicos consolidados. Cuéntanos, ¿dónde saca esta noticia y qué dice? Pues la semana pasada Europa Press mandó a los diferentes periódicos la noticia de que residir cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos aumenta el riesgo de cáncer. Como tú bien dices, esto puede ser un poco alarmista, en el sentido de que, en fin, todas las localidades, muchas de ellas hay un sitio donde hay que tratar estas cosas, porque los residuos no se pueden dejar a la intemperie, y entonces hay que tener plantas de tratamiento. El estudio que han hecho a través del Instituto Carlos III pues ha hecho entre el año 1997 y 2006, es decir, durante 10 años, y han visitado 129 instalaciones, entre ellas son incineradoras, plantas de gestión de vehículos al final de su vida útil, plantas de tratamiento físico-químico y plantas de residuos de oleaginoso, de reciclado de envases y de recuperación de disolventes usados o de baño ácidos agotados. Y en el estudio, que ha efectuado el Instituto de Salud Carlos III, pues se manifiesta que se han liberado más de 500.000 de toneladas de sustancias tóxicas al aire y 5.000 toneladas de sustancias tóxicas al agua. Esto solo durante el año 2007. Entonces, han puesto la voz de alerta ante la Administración Sanitaria para que se corrijan y se minimicen estas acciones. Hay que tener presente de que esto puede dar lugar a estos residuos, los más frecuentes, peligrosos, a cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de la pleura, que es la piel que rodea los pulmones, cáncer de riñón y cáncer de ovario. Son los cánceres más frecuentes por estos residuos tóxicos y, por tanto, piden a las autoridades sanitarias que donde haya una planta de residuos tóxicos se se extremen las medidas para control de la emisión de estas sustancias, tanto al agua como, ya digo, al aire o cualquier otro sitio, para evitar los riesgos a la población. Esta es la alerta que ha dado el Instituto Carlos III de Madrid. Uh-huh. Pues se queda ese estudio en noticia que venía publicada por Europa Press la semana pasada y que, bueno, pues vincula, ¿no?, el tratamiento de esos residuos peligrosos al aumento de riesgo de cáncer en la población que esté cercano, ¿no?, a donde están esas plantas. Exactamente. Yo creo que, en fin, de todas maneras, mi opinión particular, yo creo que las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas tendrán los servicios de inspección suficientes y los permisos para que estas plantas puedan trabajar sin peligro para la comunidad. De todas maneras, puede que haya plantas que a lo mejor obtuvieron su permiso en su día y funcionaban perfectamente, pero con el paso de los años no se han cerrado cuando debían haberse cerrado porque ya ha caducado su periodo de vigencia por no tener las instalaciones correctamente ya al día. Y puede que haya, por la vez que hay algunas plantas por ahí que han pasado su tiempo sin haberse acomodado a las nuevas necesidades y están emitiendo sustancias. Ten en cuenta que sustancias cancerígenas emiten, por ejemplo, los tubos de escape de los coches. Los tubos de escape de los coches, pues el humo ese tomado durante un cierto tiempo, pues es tóxico por el monóxido de carbono, por otro hidrocarburo, pero claro, van al aire y lo que van contaminando es al aire, y como el aire hasta ahora lo acapara todo, ¿vale? El problema es que, en fin, con el paso de los años, pues se va contaminando toda nuestra atmósfera. Creo que esto si no se refiere a ciudades, sí, que están cercanas, sobre todo por la dirección de los vientos, que hay que tener cuidado. Cuando hay un residuo tóxico que se recomienda que sea más de 5 kilómetros de la ciudad, pero el aire empuja los residuos tóxicos hacia una población, pues ya hay que tener cuidado. Y también, por ejemplo, las aguas. Si las aguas contaminan manantiales, ríos o pantanos, pues claro, no es lo mismo que cuando un agua va al mar, que sí, contamina esa parte del litoral a lo mejor, pero el mar es muy grande. Uh-huh. Entonces, estas son las cosas que pone de alerta, ya digo, el Instituto Carlos III de Salud, para que la autoridad sanitaria no baje la guardia. Claro, pero no es lo mismo vivir en una ciudad grande, con un tráfico importante a lo mejor, ¿no? Y que vivir en un pueblo a lo mejor con esa localidad. Por ejemplo, Madrid todos conocemos que de vez en cuando se faltan las alertas porque el humo de los coches, la contaminación industrial también influye mucho. Por ejemplo, en el campo de Gibraltar, que hay mucha industria del petróleo, y allí siempre hay una situación un poco de alerta porque la industria contaminante del petróleo del campo de Gibraltar pues hace que la población tenga la mosca detrás de la oreja. Uh-huh. O sea, no es lo mismo una localidad donde quema solamente residuos pequeños a una localidad con residuos grandes. Claro. Bueno, pues era la cuestión que queríamos tratar en torno a la noticia sanitaria, esa noticia que se publicaba la semana pasada a través de esta agencia, Europa Press. Vamos con el tema de hoy, el del alcohol y los medicamentos, que viene a continuar con el tema planteado sobre la conducción y el alcohol. Ya hablábamos en su día sobre, bueno, pues los efectos que tiene el alcohol en la seguridad vial, en la conducción, que hay que dejar pasar ya no solo las 12 horas, sino incluso 24, ¿no?, para que ya la resaca no haga ese efecto. Y bueno, pues ahora vamos a tratarlo lo que va a ser el consumo de alcohol de otro punto de vista, cuando se consumen también medicamentos. ¿Cómo comenzamos? Por ejemplo, ¿se pueden tomar medicamentos cuando uno ha consumido o va a consumir alcohol? No es conveniente. Es decir, no es conveniente porque la mayoría de los medicamentos se destruyen, se metabolizan en el hígado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el alcohol, cuando lo ingerimos, cuando lo tomamos, pasa al estómago y de estómago pasa a la sangre y inmediatamente también al hígado. Es decir, que el hígado es la central depuradora, ya que hemos estado hablando de centrales depuradoras. Él, aparte de que el hígado fabrica proteína, fabrica una serie de sustancias muy útiles, también es la encargada de limpiar, nuestro organismo, lo que entra en nuestro estómago. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tomamos alcohol, pues el alcohol actúa sobre las células del hígado y hace que los medicamentos que también van al hígado pues no se metabolicen adecuadamente. Por ejemplo, los antibióticos, sí, o los antiinflamatorios, o los analgésicos, los calmantes, pues todo eso se metaboliza, cualquier otro fármaco, hormonas, se metabolizan en el hígado, y al actuar el alcohol, pues unas veces el medicamento actúa más de lo que debiera, con más potencia que lo debiera, y otras veces lo que ocurre es, depende del tipo de medicamento y de su estructura química, que ese medicamento tiene menos potencia de la que debiera. O unas veces te pasa su efecto y otras uh-huh. veces no llega. Y entonces, pues, no es conveniente tomar alcohol. Pero, en fin, te quiere, pues, tocamos algunos aspectos concretos de cada uno de los tipos de fármacos. Uh-huh. Por ejemplo, podemos hablar de los antibióticos, ¿no? ¿Antibióticos se pueden tomar si se ha ingerido alcohol? Pues, cuando se toma alcohol, hay ciertos tipos de antibióticos muy específicos que disminuyen su acción. Por ejemplo, tenemos una serie de antibióticos que se utilizan para las infecciones de garganta frecuentemente, o para infecciones de orina, o para infecciones respiratorias, que cuando se toma alcohol disminuye su efecto. Entonces, personas que normalmente toman alcohol, en fin, aunque sea comiendo, ¿no? Aunque sea comida en la cena, el alcohol, hemos dicho que cuando este alcohol es de un vino, por ejemplo, un vino tinto, o un vino de uva, no, no sintetizado, ¿no? No bebidas alcohólicas concentradas, sino que son productos directos de la uva, con poca graduación, pues es beneficioso para la salud. Ahí tomando en el hombre hasta un vaso, una porción o porción y media, un vasito o vasito y medio al día, la mujer uno, y puede ser beneficioso para la salud porque tiene una serie de sustancias derivadas de la uva, los polifenoles, que son antioxidantes y evita la muerte celular. Pues bien, pero por otra parte, ya digo, estos polifenoles son útiles, pero el alcohol no. Entonces, pero cuando se toma en pequeña cantidad, el hígado lo destruye perfectamente y lo metaboliza. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que aunque sea en pequeña cantidad, al introducir antibióticos en nuestro cuerpo, estos antibióticos no hacen el efecto que debieran. Tienen disminuida su acción. Y entonces, pues, estas infecciones de garganta, estas infecciones de orina o estas infecciones de respiratorias, pues no quedan correctamente tratadas, a pesar de que tomemos antibióticos, debido al efecto del alcohol. Porque, ya digo, disminuye su acción. Por tanto, no debemos tomar. O sea, si este 31, por ejemplo, ha habido alguien que ha disfrutado muchísimo de toda la noche con el consumo de alcohol y al mismo tiempo estaba tomando, a lo mejor, antibióticos para dolor de garganta, ¿no? Porque no solemos coger ahora o cualquier otro tipo de infección que podamos tener. Para los riñones, pulmones. No nos sirvió para nada. Disminuye su efecto. Es decir, que puede ser que si tiene, por ejemplo, una infección de pulmón, una bronquitis, que normalmente con una dosis correcta de antibiótico pues se cura, pues puede ser que no tenga el efecto suficiente, y entonces esa bronquitis puede terminar en una neumonía. Y si es que yo estaba tomando antibióticos, sí, pero ese antibiótico era insuficiente porque el alcohol le ha quitado fuerza. Y entonces, no es conveniente. Eso en el caso, ya digo, de los antibióticos. Pero hay un tipo de antibiótico que es parecido, por ejemplo, a la penicilina, que se llama cefalosporinas, que también se utiliza para infecciones de pulmón, infecciones un poquito más graves, que es que además hace, cuando se toma alcohol, hace lo que se llama efecto antabús. Y dice, bueno, ¿y ese efecto antabús qué es? Pues el antabús es el nombre de una pastilla que, en fin, muchos de los oyentes a lo mejor les suena, que se toma para quitar del alcoholismo. Es decir, hay personas que son alcohólicas, sabemos que es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, y entonces para ayudarla a dejar el alcohol se toma una pastilla que se llama antabús. ¿Y qué efecto de esta pastilla para dejar el alcohol, para dejar el alcoholismo? Pues esta persona no se puede dar a escondidas. Hay personas que dicen, esto se lo voy a dar yo a mi marido o a mi mujer a escondidas. No, mira, se habla con ellos. Ellos dicen que es que no pueden dejar el alcohol porque es una adicción y es muy complicado dejarlo. Dice, bueno, igual que el tabaco, pues le vamos a ayudar. Tiene que ser la persona que esté, que lo quiera hacer, que quiere dejar el alcohol y no puede. Pues entonces, dice, mira, lo único que tiene que hacer es tomarte esta pastilla que te va a ayudar. ¿Y qué es lo que hace esta pastilla? Pues esta pastilla, en cuanto toma alcohol, le da una fatiga, unos mareos, unas náuseas, pero él sabe que es debido a la pastilla. Es decir, no pasa nada. Es decir, y entonces, pues, abandona el alcohol. Le da asco cada vez el alcohol. Y es una forma de dejar el alcohol. Pues bien, este antibiótico, las cefalosporinas, hace el mismo efecto. Si tomas cefalosporinas, por una infección de pulmón, por una infección de riñón, por una infección de piel, y tomas alcohol, te produce unas náuseas, unos vómitos, taquicardia, te puede bajar la tensión. Raramente pues hace efectos mortales, ¿no? Sino que da muy mal cuerpo y hace el mismo efecto. Y dice, oye, ¿un antibiótico hace efectos? Normalmente no, pero si toma alcohol te hace efecto antabús, como si hubieras tomado para eliminar el alcohol. Claro, yo imagino que esto se avisará cuando el médico prescribe este antibiótico en particular, dirá, no consuma alcohol porque le va a pasar esto, ¿no? En general, los médicos siempre decimos cuando se está tomando medicamento en general, claro, que no se tome alcohol. Pero claro, algunos dicen, bueno, pero una copita o algún amigo o lo que sea. Entonces, hay que explicar muchas veces el por qué no se debe tomar alcohol, que es lo que estamos haciendo hoy. Esto refuerza el que no se toma alcohol. Dice, mira, no toma alcohol porque yo escuché una vez en la radio que le quita fuerza, por ejemplo, o yo escuché en la radio que te puede dar vómito y fatiga. Sí toma alcohol, tomado solo no lo produce, pero con el alcohol sí. Y esas cosas refuerzan el no tomar alcohol. Porque muchas veces cuando se da instrucciones muy genéricas, no fuma, no bebe, no, y ya está. Entonces, eso no refuerza la motivación. Ahora, cuando te explican el porqué y las consecuencias, y tú conoces bien el tema, es igual que el tabaco. Cuando dices, no debes fumar porque es malo para la salud, ahora se dice, oye usted, que si usted fuma, tiene mucho más riesgo de infarto, de cáncer de pulmón. Y usted, por ejemplo, que es mujer, la mujer cada vez fuma más, usted va a dejar niños, huérfanos. Y su marido, que es joven, a lo mejor, pues, busca una compañera. Y su hijo se lo va a cuidar otra mujer. Y eso a la mujer, decía, a lo mejor no le importa tanto morirse de un cáncer. Va a decir, ah, que mi hijo se va a ir con otra. Y mi hijo, los chiquititos, va a ir con otra mujer que le va a cuidar. Y eso, pues, eso, es decir... Y es así, es verdad, pero hay que buscar la motivación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en Radio Urique con esta Escuela de Salud es simplemente informar para que el conocimiento dé lugar a la motivación, que es lo que realmente mueve el mundo. Cuando uno está motivado, hace lo que sea. Por ejemplo, las mamás, cuando tienen un niño chiquitito, pues le cambian los pañales, la caquita, la esto, lo otro, o se despiertan de madrugada a darle de mamá o darle el biberón, porque están motivadas. Pero eso pasa en los seres humanos. El otro día vi un reportaje de los hipopótamos y la hipopótamo que se acerca, aunque sea un macho agresivo, le ataca al macho, así que eso es instinto y es porque están motivadas, así que la motivación es la clave, que es el motivo de estar aquí en Radio Urique, para motivar a tener una vida saludable y vivir la vida. Bueno, pues entonces no se puede tomar alcohol con los medicamentos, si son antibióticos, excepto ese caso excepcional que nos comentaba, pierden eficacia, efectividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomamos antiinflamatorio, el ibuprofeno, que es algo también muy común que se suele tomar? Exactamente, el ibuprofeno es un fármaco muy usado para las inflamaciones. También alivia un poquito el dolor, porque claro, baja la inflamación, a la par baja también un poquito el dolor, ¿no? Pues los antiinflamatorios como el ibuprofeno, por ejemplo, diclofenaco, que es otro antiinflamatorio muy usado, por ejemplo, los esteroides, como la prednisona, los corticoides, que entendemos con los corticoides, todo esto, que son antiinflamatorios, con el alcohol hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya de por sí, los antiinflamatorios pueden dañar el estómago. Yo he visto gente morirse por una aspirina, ¿eh? Yo he visto gente morirse por haberse tomado una aspirina. Y además, morirse en el mismo hospital. Sí, haber estado ingresado en un hospital por un tema, haberle dado allí aspirina, esto ya hace bastantes años, haberle dado, y era intolerante a la aspirina, no se sabía, producirle una hemorragia digestiva, una úlcera y morirse. Ya, y en el mismo hospital, ¿eh? Sí. Pues bien, esta acción sobre el estómago, dañando esto, en fin, que pueden dañarlo, si encima tomamos alcohol, se potencia. Entonces, es muy frecuente que haya lesiones de estómago por tomar estos antiinflamatorios con alcohol. O sea, que si tomamos antiinflamatorios y hemos consumido alcohol y después nos duele el estómago, que no nos parezca raro, que es normal. Bueno no, no debería de serlo, pero ¿qué te puede pasar? Es normal la complicación. Claro. Es decir, que no se puede tomar alcohol, sobre todo, y menos tomando... Todavía, mira, si tomas antibiótico, pues el efecto es menor. Y puede durar un poco más la infección, hay que, pero es que con el antiinflamatorio, ibuprofeno, o corticoides, o diclofenaco, tomarlo con alcohol puede tener serias complicaciones, ¿no? Y pierde la eficacia también del tratamiento, o sea, no sirve para nada y además te provoca. Claro, la eficacia, ya digo, unas veces cuando normalmente cuando se toma pequeñas cantidades, la eficacia disminuye. Pero cuando se toma muchos fármacos, cantidades muy altas, al revés, su potencia aumenta, porque es que ya bloquea otros sistemas enzimáticos y hace que produzca más efecto, un efecto rebote. Por tanto, no tomar alcohol con los medicamentos, con los antibióticos disminuyen el efecto, con los antiinflamatorios puede producir lesiones gástricas severas, lesiones de estómago severas. Bueno, y el paracetamol, que es algo parece que un poco más suave. El paracetamol no sirve para la inflamación. Es decir, que si alguien tiene un proceso inflamatorio, por ejemplo, un flemón o un golpe en una rodilla, que eso es inflamación porque se pone rojo, la inflamación se caracteriza porque duele, se pone rojo y hay impotencia funcional. Es decir, que no se puede mover esa zona, ¿no? Eso es lo que caracteriza la inflamación. El dolor, ¿no? El dolor simplemente es duele, pero no se ve nada rojo, no, tú mueves, pero tú te puedes mover, pero duele, es la diferencia. Pues para el dolor solo se utiliza mucho paracetamol. ¿Qué pasa con el paracetamol? Es muy buen fármaco para aquellas personas que no son alérgicas. Yo he conocido personas alérgicas que se pueden para morirse cuando toman paracetamol. Sí, son pocas, pero en fin, que hay que tener presente que cualquier fármaco puede dar alergia uh-huh. en personas predispuestas. Y el paracetamol tiene un problema, que ataca al hígado. En dosis, es decir, sin tomar alcohol, ¿eh? Sin tomar alcohol, puede atacar al hígado. De tal manera que se recomienda nunca superar los 4 gramos al día. 4 gramos al día son 4 pastillas de estas efervescentes de las que hay. Entonces, normalmente no se suele tomar. Lo máximo que se suele tomar son 3, ¿eh? Hay veces que se toman 4. Pero, ¿por qué? Porque ataca al hígado y produce insuficiencia hepática, que puede ser muy grave. Y esto se potencia si se toma alcohol. Es decir, que hemos dicho que los antiinflamatorios, todas las cosas que se toman para la inflamación, pueden atacar el estómago, y los calmantes atacan al hígado. Es decir, pueden destruir parte del hígado, insuficiencia hepática. Es decir, cada uno daña donde sea. Uh-huh. Es decir, que analgésico, paracetamol y calmantes con alcohol, nada. Bueno, y por ejemplo, si hemos consumido alcohol durante toda la noche, nos levantamos por la mañana, después de toda la noche consumiendo alcohol, y si me duele la cabeza, voy a tomar un paracetamol para que se me quite. ¿Se puede? No se debe, porque depende del tiempo que haya pasado. Si ha pasado más de 12 horas, sí se puede tomar, porque lo que tiene ya resaca, ya la cosa ha eliminado y no se va a potenciar. Pero lo mejor que hay para la resaca es tomar mucho líquido y zumo y descansar. Si ha pasado 12 horas, se puede tomar paracetamol para aliviarte. Ya ahí se ha eliminado el alcohol, lo que te queda es mal cuerpo. No se debe conducir porque con resaca no está uno perfectamente en condición de para los reflejos, no por el alcohol, sino por la resaca en sí. Y desde luego, paracetamol hasta que no pasen 12 horas. Uh-huh. Y si no, pues nada, resaca, que se me lo merece uno, porque es el que se acuerde de lo que ha hecho. Bueno, pues era el tema que queríamos tratar hoy, el consumo de alcohol y medicamentos. Quería comentar dos pequeños detalles uh-huh. de los medicamentos y el alcohol. Uno es los antidiabéticos. Personas que toman pastillas para la diabetes. Uh-huh. Vemos que la diabetes se trata primero con ejercicio y dieta. Si no se controla, se pasa a las pastillas, y si no se controla, se pasa a la insulina, el último escalón. Bien, pues personas que estén tomando pastillas para bajar el azúcar no deben probar el alcohol. ¿Por qué? Porque puede producir una bajada, en este caso bajada de azúcar, muy grande, y puede entrar en coma. Es decir, que pastillas para tomar para bajar el azúcar y alcohol, totalmente prohibido. Pero igual que está totalmente prohibido, pastillas para los nervios, o para el sistema nervioso central, para la epilepsia o demás. Uh-huh. Todo lo que afecta a cerebro, es decir, pastillas como ansiolítico, para la ansiedad, para la depresión, total, o para la epilepsia, totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, el Valium, la Neurol, pastillas para dormir, lo que hacen es bajar el nivel del sistema nervioso central, y son sustancias depresoras, y con alcohol se potencia. Es decir, que la persona puede entrar en coma, tomando estas pastillas con alcohol. Y por ejemplo, sabemos que los antiepilépticos actúan para evitar las crisis de convulsiones. Pues al tomar alcohol, pues actuamos también sobre esta sustancia, y entonces pues no, estas pastillas no hacen efecto suficiente, y entonces los epilépticos pueden tener convulsiones epilépticas. Ya de por sí el epiléptico con el alcohol solo se potencia, pero si encima está tomando pastillas para su control, se potencia más, porque las pastillas no hacen efecto. De todas maneras, también debemos saber que el alcohol de por sí solo provoca convulsiones en esas personas. Personas que toman mucho alcohol pues pueden sufrir crisis epiléptica. Nosotros en los servicios de urgencia, cuando un chico o un mayor, una persona llega a nuestro consultorio y con síntomas de estar embriagado, de que además viene con un olor a alcohol y los compañeros dicen que ha bebido mucho, una de las cosas que se le hacen inmediatamente es controlarle el azúcar. Uh-huh. Y no se va de consultorio hasta que el azúcar está perfectamente controlada, porque le puede dar una bajada y morirse por una bajada de azúcar, aunque una persona que no sea diabética, sin ser diabético. Y otra de las cosas que se controla es las convulsiones, porque el alcohol puede dar convulsiones por afectación y coma. Hay gente que puede entrar en coma por una intoxicación etílica. Uh-huh. Sí, que lo tengamos, y si toma pastillas, pues más todavía. Claro, más delicado el consumo de medicamentos con el alcohol, ahí quedan esas advertencias. Vamos a pasar al otro tema, bueno, a las preguntas al médico, ¿no?, que va a responder. Una pregunta esta que me comentabas anteriormente, que surgió en las charlas que ofreciste en los centros educativos recientemente, en concreto está en los institutos, ¿no? En el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, la charla que dimos pues el día 20 de diciembre, antes de las vacaciones, y una de las preguntas que nos dio tiempo a contestar, eran muchísimas preguntas las que habían hecho los estudiantes, la hicieron primeramente por escrito, los profesores la agruparon, y entonces aquello, pues claro, imposible, eran 40 y tantas preguntas, era imposible, contestamos a las que eran más frecuentes, y las demás pues dijimos que se contestarían poquito a poco a través de Radio Brique, y después se pasaría, como todos sabemos, a la grabación al blog, ¿no?, a www.especialistasya.com, y pues eso lo estamos haciendo. Hoy vamos a contestar una de esas preguntas que es muy interesante. La pregunta que dice: de mayor todo el mundo padecerá cáncer, y esto, bueno, pues nos hace reflexionar, ¿no? Se refiere exactamente a que el cáncer va a aumentar tanto su nivel sobre la población que todo el mundo va a padecerlo, o si el hecho de que sea mayor hace que puedas tener más posibilidades de tener cáncer. Pues sí. Tiene razón. Esta pregunta pues es muy interesante porque en las últimas estadísticas que hay en España nos dicen que uno de cada tres varones padecerá cáncer a lo largo de su vida. Uno de cada tres. Es decir, que cuando vayamos por la calle y veamos un grupo de personas, dirá, pues mira, aquí hay seis personas, pues dos de ellas van a tener cáncer. Es decir, de media, ¿no? Es decir, a lo mejor de ellas ninguna, pero en otro grupo sí. Es decir, uno de cada tres personas vamos a tener cáncer. En el sexo femenino, esto para los hombres, en la mujer, en el sexo femenino, esta es una de cada cuatro. Es decir, la mujer tiene menos posibilidad de cáncer que el hombre según las estadísticas. Y, en fin, esto es interesante porque, claro, hoy día cada vez, si uno se muere muy joven, pues hay pocas posibilidades, pero conforme va aumentando, y es así, la esperanza de vida, pues más posibilidades de coger cáncer. ¿Y por qué? Bueno, y también otra pregunta es, las personas de cierta edad, por ejemplo, pasando los 60 o 65 años, ¿tienen más posibilidad de coger cáncer que otro mismo grupo más joven? Pues sí. Y esto debido a diferentes circunstancias. Una de ellas es que las personas de mayor edad, durante muchos años, claro, porque son mayores, han estado más expuestas a carcinógenos, es decir, a sustancias que provocan cáncer. La contaminación atmosférica, la contaminación de los alimentos, el régimen de vida, pues todo esto son una serie de factores que se han ido acumulando en nuestro organismo y hace que con el tiempo pues las células pues degeneren. ¿Y eso de que degeneren qué significa? Pues significa que nuestro organismo, como sabemos, continuamente está reponiendo lo que perdemos. Por ejemplo, la piel. Nosotros mudamos la piel, vamos a la playa, pero se va renovando, pero de una manera. Es decir, los dedos crecen hasta cierta edad. Si no, tendríamos, si siguiera creciendo toda la vida, tendríamos unos dedos de 50 metros de largo. Y eso está regulado. ¿Por qué? Porque hay unos genes que regulan el crecimiento. Ahora, cuando estos genes que están dentro de las células están alterados, no regulan el crecimiento. Es decir, la célula se reproduce continuamente. No paran, llega un momento que hay que parar, ¿no? Para que no siga creciendo. Pues sigue creciendo, pero además siguen creciendo de una forma que no sirven para nada, no tienen función ninguna. Eso es un cáncer. Es decir, cuando una parte de nuestro organismo crece continuamente, se forma un bultito de esas células que van creciendo al margen de las demás, no siguen un orden. Y además, y no sirven para nada, sino que van comprimiendo a las que están sanas, a las que están reguladas. Pues eso ocurre con el paso del tiempo en nuestra vida. Hay sustancias tóxicas en el aire por contaminación de la fábrica, de los coches, en fin, de muchas cosas, en los alimentos. Muchas veces pues hay alimentos aditivos que se le añaden, por ejemplo, a las conservas o a los embutidos para conservarlos, y se van acumulando. No son cancerígenos de por sí solo, son muy pequeñas cantidades, pero con el paso del tiempo pues se van acumulando y destruyen la regulación. Estos genes se destruyen. Entonces hay células que van por libre. No hay forma porque esa regulación se ha destruido y se forma el cáncer. Entonces, cuanto más años viva, más años ha estado expuesto a estas sustancias, tóxicas que hay en el ambiente, y hay más posibilidad de tener cáncer. Luego, no es que todo el mundo vaya a tener cáncer, pero hay mayor posibilidad de, conforme más... Mientras más edad... Porque tu cuerpo ha sufrido más agresiones. Y claro, un cuerpo de 20 años no es lo mismo que un cuerpo de 80, por las agresiones que ha sufrido durante toda su vida. De todas maneras, no solo hay más riesgo, pero también hay mejores tratamientos, ¿no? Se puede decir, y más avances científicos para combatir el cáncer. Esa es la esperanza. Es decir, vivimos más años, estamos más expuestos a sufrir cáncer, pero también hay que tener presente que los tratamientos y los diagnósticos precoces que hay ahora no es lo mismo que había hace 20 años. Es decir, que hay más cáncer, pero también hay más soluciones. Esta es la gran esperanza. Cada vez hay mejores tratamientos y por eso la esperanza de vida es mucho mayor. Porque dices, bueno, entonces los alimentos conservados no deberíamos comerlos. Bueno, no todos son cancerígenos. Todos los conservantes, cuando se detecta algún cancerígeno, pues se quita de medio. Lo que pasa es que al menos ya hemos llevado varios años tomándolo. Y además, pequeñas cantidades. Normalmente suele haber un control muy exhaustivo. Pero, de todas maneras, ya digo, el diagnóstico del cáncer precoz ha permitido que muchos se curen. Otras veces los tratamientos son muy eficaces, con medicamentos, con radioterapia, con quimioterapia. Y sobre todo recordar lo que nos dice las asociaciones contra el cáncer. La prevención es fundamental. Para ello hay reglas muy básicas y muy sencillas, como son no fumar, alimentarse de modo saludable, y es realizar ejercicio con regularidad, es decir, la alimentación y el ejercicio, consumo moderado de alcohol, es decir, hemos dicho evitar las bebidas concentradas y tomar alcohol en vino, pero en vino de uva, español, que es muy bueno, una dosis, un par de vasitos los hombres y un vasito la mujer, si no está contraindicado, y protegerse frente a infecciones que pueden producir cáncer. Por ejemplo, en el caso de la mujer, contra el virus del papiloma en la mujer, en la adolescente, evita el cáncer de matriz, un preventivo. Así que no fumar, alimentarse de modo saludable, ejercicio y consumo moderado del alcohol. Llevar una vida sana, ¿no? Tampoco. Exactamente, que es lo que realmente decimos muchas veces, pero que no está mal recordarlo porque se nos olvida. Entonces, sí, recordarlo de vez en cuando. Se nos olvida con frecuencia y eso que es por nuestro bien, ¿verdad? Bueno, aquí nos vamos a quedar con el cierre de esa pregunta realizada por los alumnos de Los Remedios, que daba respuesta en el apartado de preguntas al médico, el tema de hoy, alcohol y medicamento, y también esa noticia sanitaria que hemos abordado al principio de esta Escuela de Salud. Volvemos el próximo miércoles seguir hablando. Sí, el próximo miércoles vamos a tratar un poquito sobre los kilitos que hemos cogido en estas Navidades, dos o tres kilitos. Bueno, dice Mari Carmen que sí, pero ella tiene un tipazo, es decir, que a ti no te hace falta, Mari Carmen. Así no, que, el consejo, ¿no? Sí, no, pero en fin, esos son dos o tres kilitos que rápidamente se pueden quitar si hacemos un poquito de lo que hay que hacer, de dieta y ejercicio. Es decir, ya lo explicaremos y nada, y eso se quita rápidamente. Es un programa para no perderse, la Escuela de Salud del próximo miércoles. Muy bien. Antonio, muchas gracias. Vale, pues nada, encantado como siempre y hasta que los reyes sean muy generosos. Estoy diciendo felices reyes.